Muy buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, tu programa de música de cine de todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Radio Buñol en la 107.9. Hoy os prometemos que vais a pasar una horita muy entretenida en compañía del equipo de este tu programa, que como siempre lo formamos. Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Roberto Zanón a los controles, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el que os habla en estos momentos, Juan Luis Payás. Bien, pues vamos a entrar en materia antes de que se me olvide el tema, pues hoy es un programa de esos de olvidos. Digo esto, ¿por qué? Porque el programa de hoy lo hemos titulado Los Olvidados, en honor de todos aquellos grandes compositores que todavía no hemos podido poner en los 30 programas anteriores que llevamos. Mirad, cuando nos pusimos a preparar este programa nos dimos cuenta que esta lista de olvidados es interminable. Pero bueno, de alguna forma, por algunos hay que empezar, ¿verdad? En todo caso, nos comprometemos a realizar nuevas entregas sobre el tema, por lo que en el futuro posiblemente contemos con olvidados 2, 3, 4 o los que haga falta. Puede que más. Puede que más, ¿verdad? Me doy cuenta de una cosa, y es que nosotros aquí en El Bueno, el Feo y el Malo intentamos ofreceros todo tipo de músicas, y además variadas dentro de las mismas. Por deciros algo, sinceramente es rara la vez que hemos repetido algún tema, e incluso película, y aún así, ni os imagináis la de compositores que nos hemos dejado en el tintero, ¿verdad? Esa es muchísima, ¿eh? Pues bien, hoy a todos estos que nos hemos dejado, pues le vamos a dedicar este 31º programa, que esperamos sea de vuestro grado, y sin más, antes de que se me olvide, que tengo un poco memoria de pez, Roberto, ¿informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros? Sí, tenemos el blog bfmbss.blogspot.com, y hay que recordar que hoy es el último día, bueno, hoy y mañana, para votar en la porra de los Oscars que tenemos abierta ahí en el blog, y quien no lo haya hecho todavía, que entre ahí y que vote, que haga su predicción. La semana que viene ya veremos quién ha ganado. Voy a ganar yo, no tengo claro. No, seguro que gano yo. Seguro que no ganamos ninguno de los tres. Somos cenizos. Pues eso, tenemos ahí en el blog la votación, la porra para los Oscars, que como sabéis se dan mañana, por la noche, bueno, en la madrugada de mañana, del domingo al lunes. También tenemos el correo electrónico bfmbsos@gmail.com y, como no, el teléfono de Radio Buñol, 96250-4508. Bien, pues como siempre os digo, y esto no se me olvida, suban el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Y vamos allá con el sumario. Vamos con él. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues estos olvidados que ahora serían recordados. ¿Recordados? Ahora ya pasan a ser recordados, porque los vamos a recordar a todos. Y bueno, pues vamos a ir desde el Hollywood más clásico hasta prácticamente ayer por la mañana. Uh-huh. Es un recorrido tocando pues todas las épocas. Hay una cierta precedencia, veo yo, por el sonido ambiental minimalista, uh-huh. pero bien seleccionado. No creo que la gente se aburra, ni mucho menos. También podemos poner música minimalista, que todavía no la habíamos... Eso es que es un aspecto que hay que tocarlo, muy en boga, uh-huh. y lo vamos a tocar bien. Tenemos también pequeña pantalla, uh-huh. tendremos a algún que otro compositor por ahí conocido en su tiempo. Hablamos uh-huh. de Badalamenti, hablaremos luego de él con más detenimiento. Y finalizaremos con una canción De un grande, a mí me gusta mucho. De un grande que ha sido versionado más de una vez, el gran compositor Harry Nilsson. Ajá. Conocido únicamente como Nilsson. Y esta canción famosísima de Cowboy de Medianoche. Ajá. Que seguro que a la gente le suena. Sí. Y bueno, no es poco, vamos a meternos en harina. Vamos. Thank you. Bueno, qué gran forma de empezar el programa de hoy, con un grande. Estamos hablando de Franz Wassermann. Es un compositor clásico, hemos puesto muchos grandes compositores clásicos. Hemos puesto a Steiner, hemos puesto a Korngold, hemos puesto a Rosa, hemos puesto a, como no, Alfred Neumann. Pero no habíamos puesto hasta ahora Wassermann, no había surgido la ocasión. Sí, lo habíamos propuesto para seleccionarlo, pero no... Al final no cayó. No cayó, sí. Bueno, pues ahora le hacemos merecido recuerdo. ¿Y qué podemos hacer de este gran compositor, Ángel? Bueno, primero decir que era el tema de Rebeca. Rebeca. La película de Alfred Hitchcock. Iba a decir la gran película, pero es que Hitchcock tiene muchas grandes películas. Bueno, esta lo es. Para mí es esta lo es. Sí, sí, sí. Y bueno, Franz Wassermann, su nombre no es así. O sea, su verdadero nombre es Franz Wassermann. Es que es judío. Ah. Nació en la Alta Silesia, en Alemania. Y bueno, empezó a trabajar, de hecho, antes como pianista de jazz. Él montó un grupillo de jazz con el cual, pues mediante audiciones y tal, pues se iba pagando los estudios de música. Y luego entró a trabajar como compositor en la famosa UFA de Berlín. Bueno, era como el Hollywood de Berlín, por así decirlo, por el Hollywood alemán. Uh-huh. ¿Pero qué pasó? Pues que vinieron los nazis. ¿Y todo lo que huele a judío? Me largo. Y se largó antes de tener problemas, ¿no? Y recayó pues en Hollywood. bueno, fue fichado por la Universal. De hecho, pues empezó a hacer ahí películas pues de terror de la Universal, como el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Frankenstein. Luego firmó por la Metro-Goldwyn-Mayer, que es donde estaba Hitchcock, en el caso de Rebeca, hasta su época de Rebeca, sospecha, nominada al Oscar, por cierto. Y luego, pues, en Warner Bros. Para hacer de todo, películas de Humphrey Bogart, de aventuras, de bélicas, hizo de todo, ¿no? Y bueno, y nombrar acaso que ganó dos Oscar consecutivos, que es muy raro que pase, porque normalmente uno gana un Oscar y luego ya se olvidan de él. Y dice, ya le hemos dado el Oscar, ya no se lo damos más, ¿no? Ya, sí, ya va bien. De hecho, es raro. Así que me viene a la cabeza junto a Gustavo Santaolalla, ¿no? Y sí, creo que hay otro más que también ganó dos. Ah, sí, Alan Menken. Sí, así es. Son los únicos así que han ganado dos años consecutivos, sí, los Oscar. Fue en el año 50 y 51 con El Crepúsculo de los Dioses y Un Lugar en el Sol. Bueno, ¿y qué películas podemos comentar que haya así destacadas? Porque tiene muchas y conocidas. Dentro del cine clásico, claro que... Sí, bueno, El Crepúsculo de los Dioses, sí, con la que ganó el Oscar, es una gran película y gran banda sonora también. Sí, sí, luego también nos encontramos, como bien ha dicho Ángel, del cine de terror, pues Las novias de Frankenstein, ¿no? Una gran banda sonora, ¿no? Los Capitanes Intrépidos en 1937 también es una banda sonora buenísima. Los Alegres Vividores en 1938, también nominada a los Oscar, como no, esta Rebeca de la que hemos hablado, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que también ha dicho Ángel, pues Sospecha, también nominada al Oscar. De Hitchcock también. De Hitchcock, pues Fuerza Aérea, 1943, Destino Tokio, ¿no? Meten, vamos, sí, ahí las bélicas. Bueno, exacto. La época de las bélicas, Segunda Guerra Mundial. Vamos, que me temo que lo vamos a escuchar mucho más por aquí, sí, por el bueno, el feo y el malo. Otra que seguro gustará, Objetivo Birmania, de la que se ha hablado, ¿no? De Amor también se muere, también nominada al Oscar. Pues, bueno, Sunset Boulevard. Exacto, estamos hablando de un compositor grande, donde los haya. Claro, eso, también hay que nombrar Peyton Place, que fue película y posteriormente serie. Es una banda sonora que, por cierto, a mí me encanta. Sí, sí. Bueno, y en la pequeña pantalla también ha hecho muchas cosas, ¿no? Sí, sí, muchas series. El Virginiano, que me viene a mirar a la cabeza. El Fugitivo. Fugitivo, exactamente. O sea, que son muchas, ¿no? Pues nada, ahí queda nuestro homenaje a Bosman. Por lo visto sí que lo vamos a volver a poner, sí, porque sí, tiene mucho material. Por supuesto, por supuesto. Era algo que teníamos que... Una espina. Sí. Bueno, sí. Hay que dar el homenaje. Venga, pues vamos con el siguiente, que bueno, que también hoy es un homenaje a todos. Otro grande también. Otro clásico, ¿no, Ángel? Otro clásico. Hugo Fraehofer. Ajá. Hugo Fraehofer, claro, a lo mejor Wasman le sonará a la gente, pero Hugo Fraehofer, ¿este quién es? Es que Hugo Fraehofer estaba mucho en la sombra. Me explico. Fue un compositor que tuvo la ocasión de trabajar muy pronto en Hollywood como arreglista para Korngold, también para Steiner, arreglista, orquestador, ¿no? Y también para Alfred Newman. De hecho, fue co-compositor con Alfred Newman, pero no acreditado, ¿no? Porque entonces solo se ponía los créditos a un compositor. Ajá. Y esto pues le supuso a él pues eso, que estuvo ahí trabajando en la sombra muchos años en Hollywood y en la iglesia. Sin embargo, hacía un gran trabajo porque contaban con él los mejores. Y le enseñaban además mucho. Ajá. Él aprendió mucho de Korngold. Además se le nota mucho el estilo Korngold en su música. Y la alternativa se la dio a Fred Newman, que tenía una película que se llama Las aventuras de Marco Polo. Y le dijo, bueno, esta película no la puedo hacer yo, oye, ¿qué tal si la haces tú, Hugo? Y la hizo Fraehofer, y entonces pues le gustó mucho a los productores, y a partir de ahí pues hizo su carrera ya como compositor propiamente dicho. Además, tanto es así que tiene unas cuantas nominaciones al Oscar, por lo que... Nueve nada menos, ¿eh? O sea, y la carrera no es demasiado larga. Bueno, podemos nombrar, pues, en fin, Náufragos de Hitchcock como una de sus películas primeras, después del Marco Polo, en el año 44. Entonces hizo La mujer del cuadro, la de Fritz Lang, que se fue nominada al Oscar. Hizo Los mejores años de nuestra vida, ahí se llevó el Oscar, su único Oscar, un gran éxito además, y fue su consagración. Y luego pues hizo La mujer del obispo, Juana de Arco, esos dos nominadas al Oscar, estamos hablando del año 48. Luego en el año 52, El gran secreto, también nominada. En el año 54, Veracruz, esta película de... Que sale la gran... Sara Montiel. Sara Montiel ahí, ¿eh? O sea, la verdad que está preciosa, ¿eh? Con Gary Cooper, está, ¿sí, no? Guapísima, sí, sí. La lluvia de Ranchipur, Los diablos del Pacífico, una bélica, que se llevó, pues eso también estuvo nominada al Oscar. Nominada al Oscar en el 57, por dos películas. La sirena y el delfín y Tú y yo. Tú y yo es la película que es la antecesora de Algo para recordar. Ajá. Es la misma historia, pues, que luego se rehizo con Tom Hanks y la otra, pues, El Valle de los Malditos también, y bueno, y luego ya hizo películas como Marlon Brando, como El Rostro Impenetrable en el año 60, y luego Jerónimo, pero a partir del año 60 ya Frijofer tiene un serio problema, y es que ahí es la época del jazz y del pop y del rock en las bandas sonoras, y entonces pues él ya está un poco fuera de lugar, él es un sinfonista clásico. El sonido clásico empieza un poco a... Sí, ese fue, caer, ¿no? Ese fue el gran problema, ¿no? Y se, pues el pobre hombre pues se quedó sin hacer prácticamente trabajos y pues sin embargo, bueno, pues todo el mundo encuentra su quehacer. Ajá. Se dedicó a dirigir orquestas y a componer para fuera de bandas sonoras. Uh-huh. O sea, eso. Y de hecho, pues eso, falleció en el 81 después de haber, pues eso, haber aportado al cine sin que sea demasiado reconocido, pero ha hecho mucho, vamos. Exactamente, nos dejó un legado bastante importante y entre ellas esto que vamos a escuchar ahora. Vamos a escucharle. Hemos seleccionado Los mejores años de nuestra vida, película de William Wyler. Es una gran película, ¿eh? Es una película que está muy bien. Trata de cómo los soldados de la Segunda Guerra Mundial americanos, que han ganado la guerra y tal, vuelven victoriosos a Estados Unidos. Pero se encuentran que, aunque hayan ganado la guerra, pues no se encuentran bien del todo, ¿no? Su país ha cambiado, digamos que ellos ya les cuesta encontrar un sitio, y es que por eso se llama así la película, porque los mejores años de su vida lo han dedicado a la guerra. A la guerra. Entonces, pues es un poco el tema veterano de guerra, ¿no? O sea, vuelven a tu país, pero estás fuera de lugar. Estás fuera de lugar, ¿no? No sabes muy bien cómo integrarte. Pues vamos con ello, Robert. Otro clásico entre los clásicos. Pues sí, hay que dar nuestro homenaje a Hugo Frijhofer y vamos a dar un salto a los años 70. Y vamos a hablar de Marvin Hamlisch. Marvin Hamlisch, ¿y a mí de qué me suena este tío? Pues este señor es un compositor de musicales. Ajá. Aparte de cine, sobre todo de musicales, aunque haya compuesto bandas sonoras para Woody Allen, como Toma el dinero y corre y cosas así. Es que muy jazzístico, por eso Woody Allen lo fichó, ¿no? Ajá. Lo que acabamos de hablar hace un rato, ¿no? Que los años 60 y 70 la música jazz entra en el cine. Pegaba mucho, sí. Y bueno, y Hamlisch tiene el récord de batir un... Vamos, de conseguir 3 Oscars en una sola noche. Hombre. 3 Oscars musicales, todos. Que fue por canción, la del musical Tal como éramos, ¿no? Uh-huh. La propia banda sonora musical Tal como éramos y banda sonora adaptada, que fue El golpe. Lo que vamos a escuchar ahora. Sí, lo vamos a escuchar porque es muy interesante, porque es la banda sonora que en realidad lo compuso Scott Joplin en los años, principios del siglo XX, pero quedó un poco olvidada, ¿no? Y Marvin Hamlisch pues la recuperó, en algunos casos echando incluso manos de cintas de pianola, y la restauró y la arregló para esta banda sonora de golpe, que es una pasada, es entera, no tiene desperdicio. ¡Viva el ragtime! Sí, y que todo el mundo va a reconocer, obviamente. Vamos a escuchar esta... Incluso no poniendo el corte más evidente, más conocido, pero bueno, todo es reconocible. Sí, sí, es reconocible. Vamos a ver a ese Paul Newman y ese Robert Redford en acción. ¡Ole! Está bien, ¿eh? La música te levanta el ánimo en cualquier momento. Sí, sí, sí, sí. Vamos a seguir adelante, que nos queda mucha materia aún. Y vamos a hablar de uno de que, bueno, que lo ponemos nosotros a sabiendas, igual vosotros no, pues todos los programas, porque es uno de todos los todos no, que... pero cuando hay diccionario, sí. Sí, sí, exactamente. Hablamos de Michael Nyman, ¿no? Michael Nyman. Es un olvidado en cuanto a los temas, porque nunca le hemos puesto, nunca le hemos dejado un tema entero. No hemos hablado de él. Siempre hablamos sobre él, no de él. Sí, sí, claro, sí. Claro, claro. Exactamente. Y bueno, Michael Nyman, este máximo exponente de minimalismo, esta música, bueno, en fin, ya definimos minimalismo en otra ocasión. Lo dejamos para otra ocasión. Pero vamos, más o menos escuchando se puede hacer una idea de lo que es el minimalismo, porque luego tenemos más minimalistas por ahí. Y bueno, este hombre pues es conocido sobre todo pues por haber contado con directores independientes, sobre todo con Peter Greenaway. Sí, como hace un binomio claro. Sí, además como hace, de alguna manera, Peter Greenaway hace un cine alternativo, pues este hombre hace música alternativa. Entonces pues cuadran, ¿no? Se complementan. También ha trabajado con Patrice Leconte, ¿no? Y con el francés Wolfgang Schlotnor, también. Aunque su banda sonora más famosa, pues seguramente es el piano. Con Jane Campion. El piano con Jane Campion, pero que el piano tiene un récord, ¿eh? No sé si lo sabéis, que es la banda sonora instrumental más vendida de la historia. Instrumental, ¿eh? O sea, quiero decir, obviamente la más vendida de la historia es Titanic. Pero ahí es que he jugado con ventaja el amigo Horner, canción, ¿no? Porque cuenta ahí con la canción que fue un exitazo de la canción esta de Mahal Ulgo Wonders, el indión. Pero digamos que de alguna manera, sin ayuditas de canciones, la banda sonora más vendida es esta. Y entre otras cosas, así rápidamente, ¿qué más podemos decir? ¿Qué otras películas, Ángel? Bueno, pues muchísimas. Por supuesto, todas las de Greenaway, desde El contrato del dibujante, El cocinero ladrón y su amante, también de Lecon como Messier Gir, que se llevó el César, se nominó a César, Conspiración de mujeres, que lo vamos a poner ahora, El marido de la peluquera, también de Lecon. Seis días, seis noches. Sí. El ogro. Y bueno, y a partir del piano también ha hecho algunas ya menos independientes, ¿no? Porque ya le han llamado de Hollywood, pues, por ejemplo, para hacer Gattaca, para hacer Wonderland, ¿no? Y cosas así, El fin del romance también. Y bueno, en fin, pues vamos a escuchar a este hombre tan polifacético, porque ha hecho de todo. Tiene hasta una orquesta de jazz barroco. Ha hecho cosas muy raras este hombre. Es un genio. Vamos a escuchar pues este fragmento, que el piano es muy famoso, pero vamos a escuchar para que vean que no todo es el piano, ni mucho menos. Este tema seguro que les va a sonar, que es el tema de la película de Peter Greenaway, Conspiración de mujeres. Vamos a escucharlo. Vamos. Muy bonito. Tenemos la sintonía de Pequeña Pantalla, donde hablamos, como siempre, de la música hecha para la televisión. Por los grandes del cine. Por los grandes del cine, en este caso. Que hay grandes del cine y grandes de la televisión, ¿eh? Claro, y en este caso, otro olvidado, ¿no? Sí. Angelo Badalamenti. Este compositor de orígenes italianos, nacido en Nueva York. Que, bueno, es famoso sobre todo por haber sido compositor habitual de David Lynch a partir de Terciopelo Azul. Sí, otro binomio. Bueno, a partir de Terciopelo Azul, que fue bastante pronto. Sí. Y este hombre, pues, también pues suele jugar con de todo un poco, ¿no? Con sonidos muy vanguardistas, sintetizadores o bien melodías, un todoterreno, hace de todo, ¿no? Y bueno, Aparte de las películas de Lynch, que ha hecho prácticamente todas las suyas, desde Terciopelo Azul, o sea, vamos, Twin Peaks, Corazón Salvaje, vamos, Carretera Perdida, Mulholland Drive, etcétera. Mulholland Drive, sí. ¿Mm? Una que a mí me gusta en especial es El Largo Domingo de Noviazgo. Largo Domingo de Noviazgo, uh-huh. Que la hizo, se llevó el premio al compositor del año. Uh-huh. O sea, es una persona muy, muy, muy potente, muy buena, muy bonita. Y de vez en cuando le llaman por Francia, también le llamaron para La Ciudad de los Niños Perdidos, uh-huh. O sea que vamos... En fin, el hombre pues es un outsider, un alternativo, ¿no? Uh-huh. No se suele trabajar demasiado con el cine más comercial, ¿no? Y es un raro de narices, ¿eh? Y es, raro, que, ¿no? Es genial, pero este tío, para una banda sonora, es capaz de estudiar un sonido, yo qué sé, es capaz de grabar una cafetera y después ponerla al doble redevoluciones y conseguir un sonido que le acople con la parte instrumental, vamos, es capaz de cosas así. Y antes... Este músico de vanguardia. Un estudioso de sonidos. Sí, y en televisión pues ha hecho pues con David Lynch precisamente, uh-huh. La serie de Twin Peaks, famosísima. Gran serie, ¿verdad, Roberto? Oh, esta es una de las más grandes, sobre todo la primera temporada. Uh-huh. Principios de los años 90 estaba todo el mundo enganchado a ella, ¿no? Uh-huh. Buñuel tardó porque como eran las privadas, todavía no acababan de llegar, pero vamos, fue llegando y bueno, pero está el DVD internet y quien no la ve ahora es porque no quiere. Recomendamos esa serie, ¿no? Recomendada totalmente. Sobre todo, ya digo, la primera temporada. Uh-huh. De hecho, por este... Nunca se han nominado al Oscar a Badalamenti, uh-huh. Pero sí que se nominó a 3 Emmys por esta serie, ajá. Por temas de diversos episodios. O sea que eso ya te dice que esta música de esta serie pues marcó una. Bueno, pues a mí me están quedando unas ganas de escucharla que mucho, ¿no? Vamos a ello. Vámonos a Twin Peaks. Vamos al bosque, el aserradero, en fin, los frikis de por allí. tenemos un ejemplo de música atmosférica, ¿no? Sí, sí, es que era una serie muy atmosférica, Twin Peaks. Nos hemos quedado tranquilos, ¿eh? Sí, esto. Relaja, relaja. Bueno, pues vamos a seguir así relajados, ¿no? ¿Relajado? ¿Relajado? Vamos a viajar a Japón. Sí, vamos a ver a Ryuichi Sakamoto. ¿Ves? Pues cómo hemos puesto esta música. Así yo tengo los ojos así como muy japoneses, ¿no? Rasgado. Rasgado, ¿no? Sí, pues Ryuichi Sakamoto pues es otro... Además es uno de los compositores un poco fácticos, ¿no? Que son conocidos, digamos, fuera del mundo ya de las bandas sonoras. Uh-huh. Con bandas sonoras, por ejemplo, como El Último Emperador. Uh-huh. Y que es una... Yo diría que la más famosa de este autor. Pero también ha compuesto música para nada más y nada menos que Pedro Almodóvar. Sí, correcto. Es que hay que decir que Pedro Almodóvar es un grande, ¿eh? O sea, trata la música como nadie. Ha contado con este, ha contado con Morricone hasta que ha encontrado con su partener, ¿no? Este hombre es que... Su Alberto Iglesias. Alberto Iglesias, que no es menos grande. Por eso te digo, que el tío ha ido buscando hasta que ha encontrado ahí un... Sakamoto es que no ha trabajado para... No ha hecho demasiadas películas, pero las ha hecho todas para directores de renombrón, ¿eh? Ya empezó en Japón con Naisha Oshima, con el Feliz Navidad Mr. Lawrence. Uh-huh. Luego trajo para Bertolucci. Un gran tema que a mí me encanta, ¿eh? Ese de Feliz Navidad, lo tenemos que poner, ¿eh? El Último Emperador, El Cielo Protector, ¿no? Y El Pequeño Buda también. Lo que ha dicho Roberto es Tacones Lejanos, en 1991. Sí. Una película muy buena de Almodóvar. También para Brian De Palma con Ojos de Serpiente, Snake Eyes, esta película que sale de Nicolas Cage. Fue fatal también. Fatal. Suya. O sea que, vamos, el hombre pues ha trabajado poco porque, claro, es que el hombre tiene una carrera paralela a la de las bandas sonoras. No necesita las bandas sonoras para vivir. El tío vive de sus propios discos que saca a punta pala. Ajá. Esta música instrumental, New Age, no sabría yo cómo llamarla, ¿no? En fin, de vanguardia. Estamos tocando muchas vanguardias. Sí, sí. Pero bueno, cuando se decide a componer para cine, hace cosas como estas, que son fantásticas. Vamos a escuchar, hemos seleccionado El Cielo Protector, la película de Bertolucci, basada en la novela de Paul Bowles, y bueno, esta novela que transcurre en Tánger y que tiene este tema principal tan evocador. Una película, por cierto, muy recomendable también para los amantes de la fotografía. Quizás la película en total es un poco así, le falta algo, pero en cuanto a música y en cuanto a fotografía, es genial, vamos. Sí, espectacular, muy bonita. Sakamoto. Cielo protector. Sí. Bueno, vamos a darnos prisa, que se nos come el tiempo. Seguimos adelante. El siguiente es Carter Burwell. ¿Qué decir de este tipo? Pues que está muy en boga últimamente. Está la cresta de la ola, ¿eh? Totalmente. Está yendo bandas sonoras como churros últimamente. Sí. Y que, bueno, que es el habitual de los hermanos Coen. Es que desde el principio... Las ha hecho todas, ¿no? En la primera película de los hermanos Coen ya se topó por casualidad estando de pianista en un bar. Sangre fácil, sangre fácil. Sangre fácil. Se topó con el productor musical de los Coen y dijo, oye, vente que te voy a presentar un par de hermanos que hacen cine. Y a partir de ahí, pues... Todas las películas. Todas. Entonces, ni merece la pena decirlas, ¿no? Hombre, ¿acaso nombrar alguna que nos guste mucho? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Arizona Baby. A mí Fargo. Fargo. No, me refiero a la música. Sí. Bueno, a todo también, todo. La música de Fargo es muy buena. Aunque a mí la que más me gusta es Muerte entre las flores. Uh-huh. Me parece una pasada. A mí, como conjunto, Adaptation me gusta mucho. Ah, pero ese ya no de los Coen. No, ya, pero bueno, música de la suya. Música de la suya, sí. Y la banda sonora de Cómo ser John Malkovich también me gusta mucho. También es suya, sí. Uh-huh. Y bueno, ha hecho No es país para viejos. También ha hecho la primera parte de Crepúsculo. Exactamente, y la que quiero decir, que hace un par de días hablamos aquí sobre la idoneidad o no de la música de Destino de Caballero. Ah, sí. Y una oyente, pues como... Hay gente que sí que nos escribe, nos dijo que bueno, que era una película que a ella le encantaba y que la iba a defender a capa y espada. Y aquí nosotros le decimos que efectivamente la música que aparece en esa banda sonora es muy buena, es compuesta por Carter Burwell, pero tiene una cara B con canciones de Queen, etcétera. Y lo que hablábamos era de si era idóneo o no que apareciera la música de Queen al empezar la película, hablando sobre todo que sobre una película de la Edad Media. Sí, sí. Claro. Pues gracias por escribirnos, gracias por decirlo, pero no sé, nosotros opinábamos eso y... Bueno, cada cual tiene su gusto. Claro, yo creo que nos tenemos que mojar un poco a veces, ¿no? Porque si no, esto queda muy aséptico. Uh-huh. De vez en cuando está bien que... Y también la gente, por supuesto, tiene derecho a discrepar y a llamarnos y decir, oye, pues no me parece del todo bien lo que estoy diciendo, yo creo, opino otra cosa, pues ahí queda. Correctísimo. Y nada, y ahí está ese Carter Burwell que está ahora en la cresta de la ola, como hemos dicho antes, y que hace cosas como esta. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el que digo yo que es el reverso más humilde de Braveheart. Es que es del mismo año. Es del mismo año, es casi el mismo tema, y también es muy buena película. Sí. A mí me gustan las dos mucho, uh-huh. Pero esta es el reverso humilde, ¿no? Es Rob Roy, estamos hablando. Con Liam Neeson de héroe escocés. Está muy bien, ¿eh? Está también sí, bien. Gran película, sí. A mí yo no sé con cuál quedarme, ¿eh? Casi le tengo más simpatía a esta, aunque reconozco que Braveheart es una buena película y muy buena banda sonora. Uh-huh. Pues vamos a escuchar este Rob Roy, que tampoco es mala banda sonora, ¿eh? Bueno, cerré los ojos y me he visto los parajes de Escocia, ¿no? Precioso, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a seguir adelante. Y ahora nos toca un hombre tocado por la maldición del Oscar. Explícame eso de la maldición del Oscar. El Godental. Elliot Godental. El Godental, este gran músico neoyorquino de ambientes y muy versátil. Pues resulta que se llevó el Oscar por Frida y desde entonces parece como si no le quisieran llamar y no haya hecho muchas películas. Aunque en el año pasado, Enemigos Públicos la hizo él, que parece ser que puede ser que sea su... A ver si resurge un poco, porque es que estuvo años sin hacer nada, ¿eh? O películas, yo qué sé, como 300. Mm. Personalmente me gusta más casi 300. la de coño que se hizo. Anteriormente había hecho pues películas de terror como Cementerio de Animales, en el 89... Y su consolación fue con la entrevista con el vampiro. Sustituyó a George Fenton, como pasó, habitual. ¿Pasó ahí? ¿Podemos contar? ¿Tenemos tiempo? ¿No? Sí, no. No sé, es que George Fenton era el desde siempre era el compositor habitual de Neil Jordan. De hecho, tiene una banda sonora guapísima de terror, de las mejores que he oído en mi vida de terror, que es En Compañía de Lobos. Pero no sé por qué a Jordan no le gustó el trabajo que hizo para entrevista con el vampiro. Así que pues le dio la patada, se cabrearon, no volvieron a hablarse. Y entonces pues contrató a Godeltan. Y que posteriormente pues sigue, le gustó, obviamente. De hecho, estuvo nominado al Oscar. Y sigue haciendo películas con Neil Jordan. Y a partir de ahí, pues una carrera ascendente. Que parece que se corte en Frida. Vaya. Pero bueno, Frida es efectivamente lo que vamos a escuchar ahora. Se llevó el Oscar. Una película sobre, bueno, sobre la excelente pintora mexicana Frida, ¿no? Frida Kahlo. Frida Kahlo. Sí. Cuenta su vida y tal, interpretada por la... Por la pequeñita Salma Hayek, ¿no? Preciosa. Y bueno, y la banda sonora es muy buena. Aquí Godeltan hace un gran trabajo y no solo pone la música orquestada, sino también muchas de las canciones. La banda sonora completa es muy recomendable. Cuenta con temas cantados con como la mexicana esta, ¿cómo se llama ella? La mujer esta mayor. ¿Chabela Vargas? Chabela Vargas, sí, a la que le canta Sabina, correcto, Chabela Vargas. Y entre otros, ¿no? Es un... Una banda suena muy, muy, muy recomendable. Pero en este caso vamos a escuchar pues un tema. El retrato de Lupe. El retrato de Lupe ahí. Pinga, hijo de la pingada. Vamos a ponerla, ¿eh? Es una música muy, muy bonita. Hay que decir que en esta película la directora es Julie Taymor, que es la mujer de Godeltan. Ah, tenía enchufismo. Estaba aquí. Enchufé, pero ganó el Oscar, oye. Sí, sí, no. Oye. Vamos con el retrato de Lupita. De Frida. Teníamos el tema de Frida. Pues sí, vamos, precioso y muy, sí, muy delicado, muy en su punto. Y bueno, vamos a seguir. Y habíamos hablado antes de minimalismo de Neyman. Pues otro minimalista, no menos conocido, Philip Glass. Philip Glass. Este pianista que, bueno, ha hecho... Tampoco ha hecho demasiadas bandas sonoras, porque le pasa lo mismo que a Philip Glass o que a otros, o que a Sakamoto, que tiene su carrera paralela como músico, pues que hace, saca discos y participa en muchas otras iniciativas. Y bueno, pues podemos nombrar películas como Mishima, Candyman, Kundun, con Martin Scorsese, Kundun. Que Philip Glass estuvo en el Tíbet y todo eso, no es budista, creo. Uh-huh. Y bueno, Las Horas también, que estuvo nominado a los Oscar, Diario de un Escándalo, también nominado al Oscar, El Ilusionista, uh-huh. Eso ya recientemente, en el año 2006, creo que está últimamente trabajando más en cine, ¿no? Sí, y de hecho en pequeña pantalla, en televisión también está haciendo aportaciones a bandas sonoras de series como House, que a mí particularmente me gusta mucho. Sí, y, o sea, que está ahí. Y también en documentales ha trabajado muchísimo, porque su música se acopla muy bien a documentales de naturaleza o étnicos, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo Koyaanisqatsi, Powakasi, Nayukasi, son la famosa trilogía que además los dirigió él. Y bueno, y también hay que nombrar la música del show de Truman, uh-huh. Es suya, no compuesta para el show de Truman, sino escogida de su repertorio. Ah. Entonces esa música de piano tan envolvente y sí. Tal es suya, ¿no? De alguna manera pues así se puede hacer una idea a la gente de cómo eso. Pues vamos a escuchar a Philip Glass, ¿no? Vamos a escuchar a Philip Glass, en este caso, pues, un tema reciente, que es del año 2006, es Diario de un Escándalo. Mira, ahora nos tocan los pitos. Bueno, pues, tenemos un poquito más, ¿eh? Bueno, y vamos a escuchar, pues, este tema que se llama Una vida juntos. Bueno, pues ahí teníamos la música de Philip Glass, tan intimista. Y ahora, para cambiar un poquito de tercio, vamos con el último de hoy, John Powell. Pero no por ser el último, el peor, ¿eh? No. John Powell, que ha trabajado, pues hasta ahora era famoso por trabajar en Remote Control, o sea, las órdenes del jefazo Zimmer, colaborando con Harry Gregson Williams en películas de animación, haciendo un buen trabajo, en, por ejemplo, pues Hormigas, Chicken Run, o sea, Barrio en la Granja, Shrek es suya, con Harry Gregson Williams, es suya, sí, sí, y La Ruta hacia el Dorado, en este caso con Zimmer, pero últimamente parece que está volando en solitario. Sí, sí, convencido, sí. Haciendo películas que no solo son de animación. Por ejemplo, pues la trilogía de Bourne es suya. Y además haciendo un montón de bandas sonoras los últimos años, una burrada. Yo creo que es un tipo a tener en cuenta en los últimos años. Hay que nombrar a Happy Feet, la del hielo, que ha hecho la 2 y la 3. Sí. Y Hancock, no sé, muchas. Otra banda sonora que me gusta mucho, tanto la banda sonora como la película, que es Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. La recomiendo aquí, sobre todo para los niños. Está bastante bonita. Y bueno, y ahí está, el tío cada vez creciendo, y quién sabe si a lo mejor podrá con el todopoderoso Zimmer. No sé, es el reverso. Veremos a ver. El Powell es inglés, ¿eh? cierta clase. La verdad que yo creo que es el orquestador, tanto él como Gerson Williams, ¿no? Sí, tiene una formación clásica muy sólida. Correcto, como cuando Zimmer flojea en ese aspecto, pues se arropa de gente buena y. No sabe ni nada Zimmer. Sí. Es muy listo. Vamos a escuchar el tema de inicio, Código Azul, de la canción, de la película, perdón, la del Hielo 3. Chimpún, y se acabó el programa hasta aquí, faltando la canción como siempre. Pues sí. Bueno, recordar que habéis escuchado El Bueno, el Feo y el Malo, vuestro programa preferido de bandas sonoras de películas, y la semana que viene pues contaremos con un nuevo invitado. En este caso, a mí me enorgullece decir que estará con nosotros Manolo Carrascosa, uno de los grandes de aquí de Buñol, un gran músico. De la música y de todo, vamos. Porque de todo. También ha estado aquí en Radio Buñol durante muchos años con los Tres Mojeteros, todo el mundo lo conocerá, los que tengan ya cierta edad lo conocerá. ¿Qué programa más grande? ¿Qué más manera grande de hacer radio, como diremos aquí? Desde luego, nosotros hacemos música y ellos radio. En fin, un hombre pues imaginativo e inquieto. Sí, desde luego, para mí es un placer, desde luego, que esté aquí con nosotros. Uh-huh. Esa es la idea. En principio hoy hemos cerrado el trato con él, estará con nosotros, y si no, pues será en las próximas semanas, pero seguramente estará aquí, seguro. Vamos. En El Bueno, el Feo y el Malo. Correcto. Pues nada, Roberto, vamos a ver el último tema. Preséntalo tú, venga. Sí, para despedirnos vamos a escuchar una canción de Harry Nilsson que aparecía en la película Cowboy de Medianoche. Esa película dura con John Boyd y Dustin Hoffman, que nos habla del mundo de la prostitución, en este caso masculina. Y bueno, la canción es Everybody's Talking, un clásico de las canciones de cine. Y hasta aquí, pues, una hora, iba a decir una hora, pero una hora y un poco más, como casi siempre. Pero hoy nos perdonan, Robert. Nos perdonan, sí. Que tenemos mucha gente que recordar. Del Bueno, el Feo y el Malo, y como os ha dicho Juan Luis, nos vemos la semana que viene con Manolo Carrascosa. Ángel Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Juan Luis Payas, buenas tardes. Buenas tardes, si os quiere. Y que nos habló Roberto Zanón. Nos vemos la semana que viene. Bueno, mejor dicho, nos escuchamos.